5 minutos para las 3, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta. Y el sábado pasado a la noche fuimos a ver el regreso de Revolutiva. Sí. Algo que si ustedes escuchan este programa ya saben porque lo anunciamos largamente. Bastante. Una noticia que nos entusiasmó además. Y el recital nos dio la razón. Absolutamente. En un momento estábamos ahí en este galpón que se usa para festejar cumpleaños ahí por Parque Patricios, ¿no? Sí. Y estaba ahí lleno. Y lo miro a Nico y le digo, loco, son Creedence. Son una especie de Creedence. Como Creedence, pero de Parque Patricio, claro. Justamente. Y Nico me miró y asintió también, así, mientras mirábamos el show, ¿no? Fue maravilloso. Sí. Agradezco que se vuelvan a juntar y espero que mucha más gente los conozca. Ellos ya tienen ellos no necesitan que nosotros estemos acá pidiéndole público, porque ellos ya tienen su público, están contentos. Público, además, con lo que tienen. De un fervor impresionante. Sí, la gente coreando estaba, todos los temas. Contentísimos con que ellos ya se han vuelto. Pero realmente me parece que lo que sí necesita, lo que ha faltado con Revolutiva antes, es que no ha habido menciones periodísticas. Y creo que es una falla como periodistas de rock y periodistas de música, yo me incluyo en ese colectivo. Hemos fallado en destacar a esta banda. Con Nico hemos tratado de paliar esa falla con el Festipulenta, con el Compipulenta, y hemos logrado que mucha más gente hoy conozca a Revolutiva. Pero bueno, creo que todavía falta más, porque realmente es una banda que no hay así. Es impresionante. No hay. Que sí. El manejo del swing, el manejo de lo que es los géneros del sur de Estados Unidos, que tienen estos tipos, yo pocas veces lo vi. Y cómo tocan todos ellos. ¿Cómo tocan? Y al mismo tiempo son re barriales. Es una banda barrial. Bueno, tocaron en un recital que parecía de hace 10 o 15 años, ¿no? En una especie de salón de fiestas infantiles, ahí en el borde entre... En realidad es en Boedo, no es en Parque Patricios. Es en Boedo. Sí. En el borde entre Boedo y Parque Patricios. Para entrar tenías que pasar por una canchita de fútbol para niños. Sí. Y en el fondo, abajo de un cartel que decía fiestas... aniversarios, 15 cumpleaños, tocando ellos con el sonido que tenían. Sí, que digo, sonó bien. Sonó perfecto. Sonó bien, pero un sonido precario. No es una banda que uno se imagine tocando en Niceto No. Aunque podrían hacerlo podrían y estar absolutamente bien. A la altura. Sí. Pero ellos eligen ese camino, el camino de la autogestión, el camino de... Sí, como todos, en realidad. De hacerlo de otra manera. De hacerlo fuera del circuito. Fuera del circuito. Sí. Ellos, al no distorsionar, tocan todo limpio. Entonces, el poquito sonido que tenían, se entendía todo perfecto, las voces. El flaco, que el cantante... Ángel, yo le digo el flaco, la Yarará en Facebook. Es impresionante la voz que tiene. Tiene un tono de voz que es... No sé, yo estoy enamorado de la banda, así que no sé. Tremendo. Me parece buenísimo. Cirilo, el segundo guitarrista, que también lo conocemos porque está tocando desde hace un tiempo con el Fabio Corde. Los punteos que se mandaba. Una bestia. Un estilo muy particular, además tocando a veces sin púa. Sí, también. Como haciendo varios punteos al mismo tiempo. Un capo, Cirilo. Absolutamente. Cochi, un gran batero. De puta madre. Sí. Y el bajista, cuyo nombre no se me viene a la mente, también. Un groove tremendo. Es Creedence. Creedence eran tres, estos son... Cinco más el armoniquista, sí, ¿no? Y lo que te iba a decir, muy destacado los covers, ¿no? Sí, sí, pues hicieron un set con varios temas de su repertorio, pero después varios covers. Sí. Que la elección, más allá de que hicieron algún tema de Creedence y todo eso, estuvo bueno porque fue una recorrida por el lado luminoso del rock argentino de ese palo. Sí, de los 70, ¿no? No, arrancaban Papo Blues y terminó tocando un tema de Intoxicados. Es verdad, hubo Intoxicados. Pasando por los Ratones Paranoicos, digamos. Es verdad, tenés razón. Una selección muy... Papo Blues y después sí, es verdad. Fiesta Cervezal. Fiesta Cervezal y también tocaron otro más de Papo. Sí, Sucio y Desprolijo. Y después tocaron Hicieron El Vampiro ratones, de los Ratones. Sí. Hicieron Volver a Casa de Viejas Locas. Bueno, una selección muy amable, realmente. Sí, sí, sí, bueno, bien barrial. Absolutamente. Es la linaje chabón rockero de los que iban a ver a Papo y después... Y eso regado con cerveza, servían jarras de plástico. Sí. Y gente bailando como loca. Con mucho swing, bailando. Bueno. Fue maravilloso. Excelente. Así que, la verdad, tengo ganas de que toquen de vuelta e ir a verlos. O sea, y esperemos que en el próximo Festipulenta puedan estar. Bien, sí, esperemos que sí. Bueno, todo esto también después ocurrió lo que pasó el jueves pasado. Pará, de nuevo. Esa frase no la terminé de... Todo esto ocurrió bien. Después... No, antes. Antes de lo que pasó. Bien. El jueves pasado, Que fue... tampoco tiene nada que ver. Es verdad, no tiene nada que ver, pero bueno. Son dos shows destacados. Sí, en el caso dos shows muy destacados. De Paoletti, que festejó los 20 años de Paciencia. Sí, algo que había anticipado aquí. Exactamente, con su trío. Y la verdad que también, un festejo muy lindo ahí en Ultra, el jueves pasado ocurrió. Paoletti tocó con Los Impares. Sí. Y durante todo el show de Paoletti estuvo Gonzalo Córdoba. Bien. Todo tiene que ver con todo. El guitarrista de Suárez. Sí, sí, sí. Mucha gente muy contenta con reviviendo las canciones de Paciencia, que fueron muy importantes para las bandas que después tocaron en el Festipulenta. No por nada, esa misma noche participaron Los Faunos, tocando temas de Paoletti. Tocaron Perfil, y creo que otro más, ahora no recuerdo, pero Perfil seguro. Y Ale Schuster. Y Ale Schuster, que también tocó junto con Paoletti. Ambos muy contentos, no pudieron ser parte de la noche. Maxi Prieto y Joe Geneche, que estaban estipulados. Se había anunciado una semana antes, claro, y hubo por que un problema correrlo en el lugar se pospuso. Exactamente, pero fue una noche muy linda. Volver a ver a Ale Schuster fue también muy agradable. Y se festejó mucho después de tocar todo el disco, la parte eléctrica de Paciencia. Paoletti, que estaba más cariñoso de lo habitual. Bien. Y más simpático de lo habitual. Ustedes saben que no es una persona que le gusta hablar simpático demasiado. Simpático es igual. Es simpático tímido. Es un simpático tímido. Sí, retraído. Pero no es una persona antipática. No. Tiene su forma de ser. Y estaba muy contento. Y después de tocar todo Paciencia, se le metió con los temas actuales de su último disco, Los Mandos No Responden, Aumentaré la Potencia al Máximo, que bien, para mí es el mejor disco de él. Sí. Y claramente cada vez que suenen esos temas, todo sube un escalón más. Toda la gente del Festipulenta, estaban todos los que van siempre al Festipulenta. Los habitueses. Claudio Kovel, Lou Verdún, bueno, muchas más. Estaban todos ahí arengando. Y la fue gente una linda está, noche. La gente está muy inquieta con estos meses que pasaron sin Festipulenta. Y bueno, queremos llevarle tranquilidad a la población, sepan que no es terminal. No es terminal. Es verdad que no hay fecha todavía, eso es no, verdad. Todavía no hay fecha, no va a haber uno antes de fin de año, eso, que es algo que nos preguntan. Sí. No, eso ya está. Pueden ya ir haciendo planes para todos los fines de semana, no se guarden, pero el año que viene volveremos. Seremos millones. Así que bueno. Vamos a escuchar, ¿te parece un tema de Paoletti? Exactamente. Como para cerrar esto a todo culo. Dale. Vamos entonces con Paoletti haciendo Vértigo Horizontal. cambiar, mi pulso vuelve a encontrar espigas de trigo de un dorado olvido. Sin tanto recordar, busco en mis manos, vacío mis bolsillos. Sin tanto recordar, busco en mis manos.